corrido de los grandes. Llegan los compas pesados, el señor Chapo Guzmán, Raimundo Cháidez y Amado, también el Mayo Zambada y don Juanito Avendaño, Rafael Caro Quintero y el Azul Esparragosa, Miguel Salcedo y el 7, Pablo Escobar de Colombia, Chalo Aranjo y Chito Cano y Pelones de Arizona, Baltasar Díaz y el Colo, también Alfredo Beltrán, Nacho Coronel y el Cholo y los Quintero Payán. Al corrido de los grandes ahorita llegarán más. El Chapito de la Loma, Arturo Beltrán y el Blanco, Chapo Caro y el Culichi, Pedro Viles y Santiago, y recordando al Catrín, que fue un bonito caballo. Ya llegó Sandra la reina del Pacífico y su gente, también Arcos Poderosos procedentes del DF, y el Güero Palma y el Pony, Rodolfo y el Z9, y el MP y Barbarino, el Cochiloco y Lamberto, César Fonseca y Emilio, cuéntate aquí te miento, a los que se me escaparon, ay luego se los presento.